Aquí comienza una nueva edición de Aire Puro. Entrevistas, contrainformación, debate. Todos los sábados de 12 a 14 horas en La Placeta. Encuéntranos en www.airepurovalpo.blogspot.com. Aire Puro. Bienvenidos, aquí estamos nuevamente en el Aire Puro. Bienvenidas, Radio Placeres y todas las emisoras que retransmiten este programa. Y nos hemos recibido la llamada de Matías Reyes, nos estamos comunicando con él para saber un poco más sobre esto de los incendios en la quinta región, específicamente en Viña, Quilpué, Villa Alemana. Entonces, bienvenido Matías, es parte del Consejo Territorial de la Reserva de la Biósfera, del MAT, del Movimiento por el Agua y los Territorios, del Lago Peñuela, está bien conectado ahí en distintas organizaciones, pero además está en este momento justamente en Viña, viendo en terreno cómo está la situación. Así que bienvenido a este programa y cuéntanos por favor cómo me estás viendo tú hoy día, ya que pasó, ¿no?, el tema más prioritario de los incendios y cómo ya se pueden ir sacando evaluaciones, conclusiones de cómo está la situación, un poco más a caballo, ¿no? Sí, bueno, hola Javier, gracias por la presentación, gracias por el espacio y la confianza. A ver, el tema de los incendios aún permanece lo que es la urgencia, debido a varios factores. O sea, por ejemplo, ahora ha bajado mucho la intensidad de las personas voluntarias, en las cuales han sido súper claves para la remoción de escombros, para la ayuda de la entrega de alimentos, y un sinfín de factores que lamentablemente tanto los municipios como el gobierno, el Estado, no han dado adelante una vez más. Entonces, la urgencia aún permanece, aún siguen familias tratando de sacar escombros de sus ex domicilios porque ya muchos se pulverizaron literalmente. Bueno, el panorama es desolador todavía porque, claro, uno se encuentra con familias que siguen vulneradas, aún no reciben la ayuda oportuna. Como decía, gracias a las voluntades de organizaciones, de gente que ha tomado sus vacaciones como para poder ayudar. En mi caso, por ejemplo, yo doné mis vacaciones para poder ayudar y estar en terreno. Y claro, uno ve todas estas cositas que, como decía, gracias a las voluntades, la gente ha podido salir adelante un poquito más rápido. En cuanto al tema de los incendios, bueno, la gente sabe más bien las causas del incendio y eso es un tema no menor. Es importante saber eso, que la gente no es porque apareció de repente, ¿cierto?, o de manera natural, sino que sabe muy bien las personas, los vecinos de distintos sectores, aparte acá en Viña, donde estoy colaborando, del lado de Sinaí, estuve también en Pompeya. Se estuvo cortando la llamada, parece. ¿Estamos aquí o no estamos aquí, Matías? Ya, ahí parece que volvió Matías. Estaba dimensionando un poco la situación, que estabas yendo ahí a Pompeya, dijiste. Sí, bueno, estuve acá en Pompeya, como hacía mención, y bueno, el panorama está que la gente ya sabe bien que los incendios han sido intencionales, ¿cierto? Han habido relatos de vecinos que han detenido a personas que han intentado hacer incendios. Entonces, es un indicador que de alguna manera que la comunidad sepan que los incendios son causados, eso es importante. Porque si bien muchas veces dicen que los incendios son causados de forma natural, no lo es. Cabe mencionar que el 99% de los incendios son causados por acciones humanas y esa es una de las acciones. Ha sido acciones de verdad atentado de Cocía y obviamente no sé si mencionarlo como genocida el hecho de que estén matando a personas en el sentido que estén desplazando a estas personas que están siendo dañadas en los sectores críticos como son las tomas, en las zonas de interfaz donde hay pues justamente los incendios, ¿cierto? Tanto en Pompeya como acá en la zona de Sinaí, Miraflores, etcétera. Entonces, Matías, el tema muy concreto, ¿sí? ¿cuál es la dimensiones del incendio? ¿Cuál es la, cómo lo se podría dimensionar? Porque siempre están hablando con pérdidas humanas, pérdidas de casas, pero en términos de vegetación, animales, La verdad las hectáreas cosas quemadas. aún no, mira, voy a ser bien sincero, no he logrado tener como recabar esa exactitud, lo que es en cuanto a su dimensión, porque hasta el momento, por lo que tengo entendido, no se ha logrado tener una dimensión total. Tanto lo que es flora y fauna, en cuanto a víctimas, personas desaparecidas, aún permanecen personas desaparecidas, hasta el momento tengo entendido que hay 400 personas reconocidas muertas, entonces todavía no se ha podido como recabar en exactitud en cuanto a las pérdidas, tanto flora nativa, hectariaje, cuanto la dimensión del suelo, cuánto se ha dañado, tampoco se ha logrado recabar esa información, la profundidad del suelo que ha sido impactado, dado que en distintos sectores, por acumulación de basura, obviamente los impactos fueron mucho mayores. Otras porque existía mayor vegetación seca. Entonces, yo la verdad las cosas, no tengo esos datos duros, pero sí lo que ha impactado ha sido catastrófico. Va a depender mucho de la articulación y el trabajo en comunidad también como para poder regenerar. Y bueno, como te decía, no está muy muy bien el panorama ahora que vuelven los chicos vuelven a clases, entonces hay muchas familias que no tienen las condiciones para llevar a sus hijos al colegio. Eso le podía hacer como mención más o menos de cómo está el panorama en cuanto a Claro. terreno, en cuanto a dimensiones. Como te digo, no tengo los datos vivos. Matías Reyes, aquí estamos en el aire puro, hablando de lo catastrófico que nos dejó la situación de los incendios en la quinta región y quería entrar a las causas que tú has podido recabar en relación a, no sé, diversas hipótesis que se están manejando. Una de ellas es la ruta periférica, pero también hay otros proyectos inmobiliarios o de otra índole que están ahí acechando hace rato, de proyectos privados. Entonces, ¿cuál es esta información que tú has podido ir manejando ahora, que estás ahí en terreno, que has conversado con la gente, que estás de primera fuente? Sí, bueno, por ejemplo, por el sector de Pompeya, justamente hay un conflicto inmobiliario. Es el sector de Pompeya Sur, justamente. Y bueno, ellos también no tienen acceso a agua alcantarillado. Yo me enteré cuando estuve trabajando ahí en terreno, ayudando a algunas familias a sacar escombros y pues colaborando en cuanto a la construcción de su vivienda. Que no tenían conexión agua y alcantarillado, debido a que hay un conflicto inmobiliario. Es un tema no menor. Y además también que la gente está al tanto de que por ahí mismo va a pasar parte de la ruta periférica. Ese es un sector de los conflictos. El otro también que, sí, por lo que estoy dándome di cuenta, perdón, acá en el sector de Pompeya también, también un conflicto donde cruza también parte de la ruta periférica, también hay un conflicto inmobiliario, acá los chicos de Entre Cerros están luchando justamente para conservar y luchar por el humedal que está justamente en el sector donde también hay un conflicto inmobiliario. Pese a saber que el sector no está en las condiciones para construir, ya que hay un acantilado, una bajada muy, muy pronunciada, no se puede construir en tipos sectores, pero sin embargo la inmobiliaria, por el pretexto de que quieren construir para beneficio social, quieren seguir seguir en marcha con eso. Hay otro conflicto. Pero esos son los más o menos, entendiendo bien, que todos los incendios que han habido y que los tramos de hecho que han habido tienen mucha relación con la ruta periférica. De hecho, yo lo hace un año, ABP un poquito más de un año, yo hice mención de esto, cuando hubieron los primeros incendios en Coyhaique. Justamente tenía mucha relación con el entubamiento que va a haber en ese sector de un túnel de 6 kilómetros aproximadamente. Entonces, da para decir que ya todo esto es planificado. Lamentablemente también los municipios están al tanto de la ruta periférica. Esa es una negligencia no menor, considerando que si los municipios están al tanto de la ruta periférica, al menos debiesen alertar a las comunidades, prepararlas con cortafuegos y cosas así. Y eso no sucedió. Y creo que tampoco va a suceder, porque está muy en línea con lo que es la ruta periférica. Entonces, el tema es grave también. El tema es muy grave porque, como digo, los municipios, tanto de Valparaíso, Viña, Quilpué, Villa Alemana, Limache, donde va a trazar la ruta periférica, todos están al tanto de esto. Entonces, creo que por lo menos acá los municipios están al tanto de esta ruta periférica. Ya saben cómo está operando el modelo para que se pueda dar lo que es la ruta periférica. Tenemos también una ley que les está dando pie a esto, o sea, la ley de Ibáñez, que es la que quiere salir poco menos y le va a dar pie, obviamente, a este nefasto proyecto que de alguna manera va alterar los ecosistemas, ya lo está haciendo en cuanto a lo que es la reserva de la biosfera, está volteando muy fuerte y obviamente con todos los proyectos que vienen detrás, ¿cierto? Expansiones de mineras como lo que es el Anglo American en Tiltil, y vamos sumando. Entonces, sabemos muy bien que lo que es la ruta periférica es para devastar la región y obviamente los ecosistemas de la reserva. Matías, ¿puedes profundizar un poco en qué se trata, de qué se trata esta de la ruta periférica este proyecto? ¿A qué zonas, a qué van a ampliar, cuáles son los sectores afectados? Bueno, los sectores de donde empieza la ruta periférica empieza desde Valparaíso, cruza obviamente por Viña, obviamente cruza justamente por donde está el sector Cancán, sector que ya ha quemado el año pasado. Se quemó otra parte, no del Cancán precisamente, pero la otra ladera del Cancán. Obviamente lo que pasó en el Jardín Botánico también pasa por ahí, parte de la ruta periférica. Sumando que fue también pasa el tramo de la ruta periférica, en Villa Alemana también, donde se quemó, también pasa la ruta periférica y bueno, llega obviamente la conectividad, llega hasta Santiago. Obviamente que va a conectarse también con las otras rutas existentes que ya están en la quinta región, además de conectarse también con los puertos principales, ¿cierto? Y está más que claro que esta finalidad, obviamente, la ruta periférica es conectarse, obviamente, con los futuros proyectos mineros, obviamente, para su extracción y, obviamente, llegando hacia los puertos para luego enviarlos a los países que ustedes ya bien saben que están ligados con el TLB-11. Entonces, ese es el impacto que damos cuenta de lo que va a pasar con la ruta periférica, o sea, la conexión también que está teniendo Aguas Pacífico en tema del agua desalada hasta Anglo American también, una señal clara que obviamente va a beneficiar con todo lo que son los proyectos que van a devastar de aquí a la Agenda 2030. O sea, van todos como muy, muy, muy de la mano, obviamente. Así que bueno, es lamentable porque de alguna manera está habiendo mucha vulneración a los derechos humanos, lo estamos viendo acá en terreno, el desplazamiento de las comunidades para que literalmente se vayan de estos sectores y así se puedan ejecutar estos proyectos que son totalmente devastadores para la región. O sea, ya que es una señal brutal de que la industrialización de la quinta región está a la vuelta. Claro, bueno, esto se conecta con un proyecto de ampliación también de la Ruta 68, que entiendo que quieren También. ponerle también Sí, otra vía más, otra pista. antes con Casablanca. Casablanca, de hecho, para el 1 de marzo, perdón, recordando, para el 1 de marzo estaba haciendo una manifestación en Casablanca justamente por la expansión y por la conexión la ruta que se está queriendo instalar. Así Claro, que no sería todo va como por conectado. Melosilla, Casablanca, obviamente, toda esa zona. Matías, pero bueno, hemos visto también cómo quedaron sectores que, pese a ser arrasados por el incendio, quedaron verdes y que imagino que van a rebrotar. ¿Cómo ves tú la organización, la resistencia, la solidaridad? Tanto en la solidaridad por esta catástrofe, ¿no? De ayudarse en lo más urgente, pero también en la otra lucha, más a mediano plazo, en contra de este saqueo ambiental de la naturaleza. Bueno, sí, hiciste mencionar algo súper clave, porque obviamente lo hemos mencionado, lo hemos hablado, que pucha, están los cerritos, ¿cierto? Bueno, sabemos muy bien lo que se quemó, lo que afectó y todo eso, pero está la urgencia, están las vidas humanas que decimos que están perdidos, que aún no se encuentran, están también. Las dignidades también de las familias que aún no recuperan también, volver a vivir en sus casas, niños que aún todavía duermen en las carpas y sobre las cenizas. Entonces, claro, hay una urgencia no menor que obviamente que amerita a empezar desde ahí, digo yo. Lamentablemente, como les dije en un principio, el gobierno, los municipios, no han dado el ancho, literalmente. Impactante ver este tipo de cosas en cuanto a los niños o adultos mayores que estén viviendo en malas condiciones. Y bueno, a lo que tú me preguntas, bueno, también lo hemos trabajado, lo estamos hablando, justamente ya estuvimos en terreno, estuvimos por el lado del humedal entre cerros, que están cuidando a los chicos, están tratando de luchar por su preservación, de hecho están ahí a puertas para que se pueda tener su cuerpo jurídico ya como un humedal urbano. Y precisamente estábamos hablando de cómo podemos empezar a trabajar en cuanto a su preservación, su conservación, cómo regenerar también. Bueno, empezaríamos obviamente con lo que son los estudios, ya se hicieron algunos pequeños estudios más o menos, viendo en qué lugares ya está rebrotando, qué hacer con ellos, hacer pequeños polígonos de protección para que la gente no pise, por ejemplo, donde hay un pequeño rebrote de alguna flor nativa, etcétera. Entonces estamos trabajando con eso, estamos también trabajando en la cual poner recipientes para que los pajaritos vuelvan a alimentarse, ya que no hay semillas, obviamente, ya saben bien todo lo que se quemó. Entonces estamos buscando por esa vía también, de que los animalitos vuelvan a poder alimentarse. Estamos también poniendo algunos recipientes para que, algunos bebederos, para que los animales también puedan volver a tomar agüita. Hay muchos sectores, obviamente, que humedales que fueron devastados. Y bueno, hay mucho trabajo, pero claro, hay una urgencia no menor que amerita dar mucha mano ahí. Faltan muchas manos, de verdad, faltan muchas manos, falta mucha voluntad y ojalá que después de marzo aparezcan más voluntades porque se necesitan. Y en el plano ambiental, bueno, ahí vamos a ir tejiendo de a poco, entendiendo bien que el plano regenerativo natural también tiene su ciclo y hay que respetarlo también. Entonces, también si nosotros aceleramos la causa, también estamos interviniendo ese ciclo. Ahora han caído algunas gotitas durante el día de hoy en Viña del Mar, eso nos ha favorecido bastante, nos contenta mucho nuestro corazoncito porque vemos que eso le da a favor también de que va a ir recuperándose de a poco la tierra y todo eso. Pero estamos de a poco empezando a tejer. Aún no se puede plantar, ya, así que para las personas y las organizaciones que quieren donar árboles nativos, no es el momento de plantar todavía. Hay que esperar un tiempo, por lo menos la primera o segunda lluvia. Después de eso se podría plantar, ya, pero mientras tanto lo necesario es conservar lo que está empezando a renacer. Esto es como un bebé, ¿cierto? Hay que estar ojo con él, hay que cuidarlo, tratarlo con cariño. Así que estamos con eso, estamos con este trabajo, Javier. Vale, Matías, cuéntanos la gente que quisiera ir y ayudar y colaborar. ¿Con quién, dónde, cuándo se puede, con quién se tendría que contactar, qué organizaciones que tú recomendarías, por dónde meterse a buscar? Muchas gracias, Javier. Bueno, directamente, ojalá en el caso de quien fue Pompeya Sur, tienen, ¿cómo se llama?, justamente una sede. Ahí está Oscar, me tocó la oportunidad de conocerlo. El chico le ha puesto todo su corazón también, 24/7 ha estado colaborando, dan desde el desayuno hasta las cenas también, han entregado sobre 300 raciones. Ojo, que han habido una agrupación gringa, no me recuerdo bien el nombre, pero ellos han sido claves también para sostener un poco el tema, paliar la hambruna que se pudo haber dado con todo este tema del incendio. Si bien estas ollitas que se han levantado han abarcado 500 raciones, 600 raciones, 400, 300 raciones, pero ya cuando se hayan estas otras agrupaciones, ya que vienen por un periodo de vacaciones, ya va a aumentar obviamente las necesidades, las ollas que están aún parándose de forma autónoma, ¿ya? En el caso de Pompeya, por ejemplo, que funcionan gracias a puras donaciones, ahí se necesita obviamente de todo lo que es alimentos, además de también manito de gente voluntaria que pueda ayudar en la ollita, gente que pueda ayudar también en la reconstrucción de las casas que se han perdido. Insisto, hay mucha gente adulto mayor que necesita mucha ayuda, hay mamás solteras, hay familias que necesitan mucha ayuda. Bueno, por el lado de Pompeya, acá en el lado de Viña, donde estoy colaborando, hay dos sectores, está el humedal Entre Cerros, que aquí también tienen su ollita, también tienen un punto de acopio donde reciben también alimentos perecibles. Y también muy cerquita está por el sector de San Francisco, si no me equivoco, está la ollita del pueblo, que se levantó hace muy poquito. Ellos se levantaron en la calle porque no tienen dónde armar su ollita o su cocina, ya dado que la persona que levantó la cocina también se le quemó su casa. Así que ahí con unos toldos que están ahí funcionando, están entregando más de 300 raciones, también están entregando desde desayuno hasta cena, también necesitan colaboración, ahí estuvimos haciendo una pequeña campaña, tratando de conseguir un container como para poder hacer la olla común dentro del container y también tener todas las cositas, los alimentos perecibles y todo eso dentro del container, porque bueno, como están en la calle, tienen todo literalmente en el suelo. Pero bueno, está bien eso ahora el panorama. En cuanto al tema de la ollita, se necesita muchas manos, disculpen, repito, se necesita mucho alimento, ropa, ¿no? Ya, por favor, no envíen ropa. Sí, lo que se necesita son alimentos perecibles, elementos de aseo personal, para cocina, para baño, y esas cosas son lo que más se necesitan. Algunas casas necesitan obviamente implementos materiales de construcción, y eso es lo principal, podría decir, lo que se necesita, y en los sectores donde yo he podido colaborar, perdón, y la otra es la Junta de Vecinos sobre los Almendros, que también está en las mismas condiciones que la ollita del pueblo. Tampoco tienen un lugar donde poder hacer su olla, dado que también la junta de vecinos se les quemó. Entonces también ahí están tratando de levantar esta olla para poder ayudar a más de 400 casas que fueron quemadas en el sector. Así que también con las mismas necesidades que en las otras ollas, ¿ya? Así que eso les podría hacer dar mención, un poco desolador la información, pero es la realidad, ¿ya? Así Claro. que desafortunadamente, insisto, gracias a las voluntades, estos espacios se han podido sostener, se han podido levantar ya, pero se necesitan más voluntades. Ojalá que el gobierno se ponga las pilas y que mande más gente que pueda reemplazar el trabajo de los voluntarios. Bueno, Matías, pues te agradecemos mucho la comunicación, la información. Te dejo ahí unos minutos para que puedas cerrar ahí tu mensaje, tu llamado a ser solidario. Sí, bueno, gracias, Javier. Bueno, primero que nada, entendí bien que los incendios no son causados por manera natural. Ya el 99% de los incendios son causados por negligencias, por malos actos del ser humano. Ya, eso es preciso que la gente lo entienda. Lo otro, obviamente, que tengamos la conciencia, por favor, con lo que el tema de la basura, el reciclaje es fundamental. Yo me he encontrado el panorama desolador también de muchas quebradas, que hay mucha basura. Hay gente que tiene sus jardines, que tiene su arbolito y no sabe qué hacer con sus ramas. Por favor, tampoco las tire a la ladera de los cerros, porque también eso es un foco para un futuro incendio, o también un foco para que aparezcan también ratones y todas esas cosas. Así que también el llamado, por favor, aparte de ser solidario, es hacernos responsables de nuestros desechos, ¿cierto? Y lo otro, obviamente, como le dije, mencioné anteriormente, las ollitas que están con necesidades, por favor, ojalá que no se olviden ya que este tema que está sucediendo no es de pasada. Mientras la gente no pueda parar sus casas, las personas aún no van a tener dónde comer. Así que, por favor, traten de hacer caso también a la Cruz Roja, a los municipios que de alguna manera también han levantado sus acopios para poder llegar también con ayuda en las ollas que están levantándose, tanto en Quilpué, tanto como en Viña, como también en Villa Alemana. Así que eso. Así que muchas gracias, Javier, por la invitación, por el espacio, la confianza y eso. Y entender que una vez más la ruta periférica es algo que nos va a afectar violentamente tanto la región como también a nivel país, ¿ya? La reserva de la biosfera necesitamos protegerla y eso, ya, así que el llamado a las comunidades y a las organizaciones también a mantenerse en lucha y a no perder la articulación. Eso, Javier, gracias por el espacio también y esperemos también que ojalá que todos los medios independientes también le den siempre los espacios a las organizaciones, que podamos también articular los medios independientes de comunicación con las organizaciones, porque son muy claves también ambos trabajos, ya la visibilización de lo que pasa en los territorios, de contar la verdad, y etcétera, eso va en trabajo en común. Así que eso, Javier, muchas En gracias. eso estamos. Bueno, gracias a ti, compañeros. Adelante en el estudio. Muchas gracias, Matías. Y hasta la próxima. Estén bien. A sufrir las cuestiones de los fracasos siempre fueron así. No quieres dormir en otros brazos si te dan a elegir. ¿Por qué? No tiene nombre y ahora me toca a mí. Pero todo no termina tan pronto, aunque lo creas así. Es el final y siempre empieza todo con el riesgo al vivir. Los tachones a gozar siempre van a lastimar. Dios las hizo tan hermosas. Con un arte infernal.

Hola, soy Subverso. Estás escuchando el programa Aire Puro en Radio Placeres de Valparaíso. Marimari, Pupeñi, Pulamien, mi nombre es Fidel Chonamil, machi del Love Rofue, hermano del Peñi Luis Chonamil, que fue condenado a 32 años de cárcel. Bueno, hoy día en este tribunal se vino a discutir el tema de la nulidad de juicio interpuesto por la defensa del Peñi Luis Chonamil. Se dieron los alegatos de nulidad. No hubo ningún cambio por parte de Fiscalía, por parte del Ministerio del Interior, por parte de querellantes. Siguen con el proceso, siguen con la idea y siguen con las mentiras de que mi hermano de alguna forma es culpable y responsabilizando directamente del suceso que lo tiene hoy día condenado. La defensa hizo sus alegatos, fueron escuchados por la Corte de Apelaciones de Temuco. Y como comunidad, como LOF, esperamos que sea un resultado positivo para nuestro Peñi. Nosotros creemos la inocencia de él, así que por lo tanto vemos de que están las condiciones para una nulidad de juicio. Si es que no es así, creemos directamente de que aquí sigue la presión política por parte del gobierno de Boric, sigue la presión política por parte de los poderes económicos de la zona, sigue la presión política por parte del poder en este estado de Chile con su administración de Gabriel Boric, y entendemos de que hay de alguna forma resistencia en las comunidades, de que los procesos de regulación territorial, de los procesos de defensa de nuestra tierra van a seguir, vamos a seguir atentos ante eso. Hoy día mi Peñi fue condenado, nosotros vemos como comunidad, como LOF, por un castigo del poder económico de la zona, porque nosotros nos levantamos en contra de un megaproyecto que era la subestación Nueva Metrenco, a cargo de la empresa Besalco, y que logramos expulsar de la zona, y que de alguna forma los costos políticos los pagamos las comunidades que estamos hoy día en resistencia, solamente por el hecho de pararnos y rebelarnos contra este sistema que desde todos sus poderes económicos, políticos, judicial, vienen a perseguir, a criminalizar la justa lucha que tenemos nosotros como pueblo nación mapuche. La respuesta por parte de la Corte de Apelaciones va a darse el 13 de marzo a las 8:30. También hacemos un llamado a las comunidades que vinieron a apoyarnos hoy día a estar atentos, porque también vamos a hacer una convocatoria para esos días. Creemos nosotros firmemente como LOF de que nuestro Peñi es inocente, de que vamos a seguir con esta lucha, vamos a seguir luchando hasta las últimas consecuencias por mantenerlo bien, porque esté bien, y apoyar los distintos procesos que estamos llevando a cabo como LOF y también como pueblo nación mapuche, desde las reivindicaciones legítimas que es el territorio que fue usurpado y que somos un pueblo ocupado, por lo tanto tenemos todo el derecho a rebelarnos para seguir adelante con el proceso de recuperaciones territoriales que son legítimos. Somos uno de los LOF que está en lucha, que hemos llevado procesos de recuperaciones territoriales. Mi nombre es Fidel Chonamil Nahuel, soy machi del LOF Rofue y ustedes están escuchando Aire Puro. Con lo que debe ser.